La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Patologías culturales. Como las enfermedades. Nuestras dolencias. Y a veces hacen cultura y a veces, tantas veces, implantes. Agotados de sostener así aquel montón estrafalario que vino pesando tanto sobre mí. Lo solté sin querer y cayó al suelo. No lo pensé, pasó primero. Entonces di la espalda a un temblor que derrumbó a ese tejido de mi historia, el tiempo, el anhelo, el cielo y la desilusión. No me importó mirar, no tuve pena. Aparecí en otra escena. Confundirse hasta desaparecer, andar sin ver, sin preguntar, sin pausa, sin saber y sin temer. Por dentro presentir que algo se muere. Nunca me vi tan vivo y fuerte. Bueno, no hay mejor manera de festejar nuestros 500 programas que con uno de los músicos que uno más quiere y admira, además por el tipo de música que hace, como es el caso de Lucio Mantel, que hizo este disco que estamos empezando a escuchar, que arranca de esta manera, que se llama Confín, y que si tenemos tiempo vamos a hacer todo lo posible para escucharlo de manera completa. Buenas tardes, Lucio Mantelli, felicitaciones. ¿Cómo andás? Buenas tardes, felicitaciones a vos también y gracias por las palabras. Un placer y un honor ser parte de este festejo y también presentando el disco. Por supuesto, que es lo más importante de todo. No, no, lo más importante es el festejo de los 500 programas, ¿o no? Bueno, no nos vamos a poner a pelear ahora. Ahí va. Cuatro discos tenés. Sí. Nictógrafo, uh-huh. Miniatura, uh-huh. Unas horas, sí. Y aparece Confín. ¿En qué momento empezás a componerlo, Confín? ¿Cuándo empezaste a pensar en hacer un disco nuevo? Bueno, son dos, las respuestas son distintas. Uh-huh. Porque empecé a componerlo, por ejemplo, hay Un astronauta, la compuse antes de terminar de grabar Miniatura e incluso antes de componer la canción Miniatura número 1, por ejemplo, que fue la última que compuse para ese disco. Uh-huh. Ahí nació como el germen de esa canción y creo que otras también. Luz de Día, no, yo no sabía que iba a terminar siendo una canción, era un juego que yo hacía de vez en cuando, me ponía a cantar eso y no creía que fuera a progresar así. Terminó derivando en una cosa que es como la canción con la que todos se quedan del disco. Mm. Y es curioso, bueno, ya cuando tuvo letra la canción, fue más así. Se empezó a ver algo de eso, ¿no? Pero bueno, esto fue, yo grabé Miniatura en 2010 y yo recuerdo que este tema de Un astronauta, el riff y lo que cantaba encima y todo eso, lo empecé a componer como en febrero de 2010. Uh-huh. O sea, sí, hace 4 años ya empecé con la primera canción. Y Luz de Día, ya te digo, creo que me suena del primer esbozo del 2008-2009. Yo tengo, mis canciones tienen procesos muy largos. Incluso muchas veces son ideas que no me resultan atractivas durante mucho tiempo, hasta en un momento aparece algo, ¿no? Claro. También después de tanto convivir con ella y de encontrar como un intersticio para meterse y... ¿Dónde las dejas guardadas? ¿Las tenés en una carpeta, en la computadora y cada tanto volvés a eso? De todo. A veces fui cambiando. Hoy en día es grabando mucho en el celular y en la computadora y va capeando a veces cuando yo creo que hay una idea que está buena. Igual también lo que me pasa es que cuando la idea está buena ya me la acuerdo, ¿no? Claro, queda. Yo en una época tenía la premisa de que en realidad después me di cuenta que era pereza, no era otra cosa, que es que... Bueno, si estaba realmente buena, me la voy a acordar. Claro. Si no me la acuerdo es porque no valía la pena. Y en realidad es cualquier cosa, porque a veces una idea estaba buenísima, ¿viste? Que no sé. Claro. Y a veces depende del trabajo de pulición, digamos, también, ¿no? Una idea que por ahí no te convence tanto, después cuando la empezás a trabajar... Sí, en realidad otra cosa. Es que no tiene tanto que ver con convencerme o no, sino con, o sea, las canciones, digamos, el germen de una canción es un estado de ánimo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y que aparece cuando estás en ese estado de ánimo. Y es como... Entonces, por eso también yo las identifico tanto con una época. Entonces, mientras aparece ese estado de ánimo, vuelve a aparecer y yo no lo juzgo. Pero después lo que veo es que... Lo que trato de pensar es qué se ve de afuera, ¿no? Porque está bien, a mí me produce esto, me produce mucho placer cantarlo y tocarlo. Pero también, por ahí, los efectos del medio de comunicación que es una canción... Mm. No tiene ninguna razón de ser porque no se llega a transmitir lo que pasa adentro. Esta canción, Estrafalario, que escuchamos recién, era como mi pieza más mimada y la que más adoraba y la que más quería cuidar para que llegue a buen puerto durante mucho tiempo. Y a la vez yo sentía que todo lo que imaginaba cuando pensaba en esta canción concluida, nunca llegaba ahí. Nunca llegaba y me frustraba porque le daba muchas vueltas. Te estoy hablando hace 4 años que yo empecé a componer esa canción. Y entonces también creo que en un momento también... A mí me parecía que podía ser una canción preciosa y también me parecía que el estado era el estado que transmitía la canción. La canción no tiene estribillo. El estribillo es una sección de caños que aparece tocando la melodía. Claro. El cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. No, el tararararararara. Ah, claro. Ese sería el estribillo de la canción, claro. Pero no tiene letra, no se canta. Entonces, me parecía, pero no le encontraba y no le encontraba. Y incluso ya cuando el disco estaba muy avanzado, me refiero a cuando ya el disco estaba mezclado con premezclas, seguía sin cerrar esa canción. Y hoy en día es una de mis favoritas. Cuando, cuando terminamos de masterizar el disco a último momento, vimos que el tema masterizado y todo era lo que yo siempre imaginé que era la canción que abría el disco. Claro. Entonces ahí cambiamos el orden de temas. Aprovechamos que hubo cosas que retrasaron la salida del disco para cambiar, porque el primer tema no era ese. Y no era, no porque no me parecía que sea un tema para abrir, sino porque sentía que no era lo que yo estuve buscando todo este tiempo. Pero cuando estuvo masterizado, concluido el audio y con Moñito, dije, sí, es esto. Claro. O sea que es posible que todo lo que uno tiene en la cabeza se pueda plasmar. No, todo no, porque todo lo que te aparece es contradictorio, digamos, hay cosas que no conviven, ¿no? Con, digamos, a veces hay dos colores que te gustan, pero juntos no van. Pero sí me refería a una energía que se transmita y una sensación y también una idea, porque la canción tiene, la letra es muy especial, esa uh-huh. canción. Es una historia, no sé, y todo eso tendría que entenderse, tenía que pasar cosas que yo hasta ese momento sentía que no pasaban. Que no y pasando. Hoy en día siento que pasa. Podía pasar de mil maneras más, pero infinito menos mil es infinito también. Entonces, era difícil. Claro. Vamos a escuchar la segunda canción, que es una canción que ya hemos escuchado bastante los últimos sábados. Es una de esas canciones que entra en la primera escucha, te diría. Uno ya se la queda tarareando y aparece algo que es poderoso, que se asimila rápidamente, pero que después, cuando uno empieza a tratar de desmenuzarla, se da cuenta de que es mucho más compleja de lo que aparece. La canción se llama Luz de Día. El mundo está por empezar, otra vuelta al mundo. El sol entrará en su piel, segundo a segundo. La copa que tomaré del día, luz caliente que va a entrar en mi casa fría, se disiparán las sombras de la noche, la luz del sol está por revelar. Nadie se puede ocultar de la luz del día. El mundo está por empezar, otra vuelta al mundo. El sol mojará su piel. Caliente que va a entrar en mi casa fría. puede ocultar de la luz del día. Luz de día es la segunda canción de Confín, el disco que Lucio Mantel, que nos está visitando esta tarde, va a presentar el 5 de junio, En Caras y Caretas, ¿no? Que se, hay dos salas Caras y Caretas, la que se llama 2037, que es la nueva, uh-huh. Es hermosa. Es hermosa. Queda en Sarmiento, 2037 justamente. Bueno, están las entradas en venta en tuentrada.com, uh-huh. Por con un gran descuento por tiempo limitado. No sé bien... ¿Hasta cuándo? Porque no me lo dijeron, pero... Chequen, sí, pues por ahí faltan 3 días, no sé, no tengo idea. Pero es una sala preciosa para tocar. Es una sala tremenda y para el recital que vamos a dar, que es... Este disco tiene 27 músicos. No vamos a hacer 27 músicos, pero vamos a hacer muchos. Vamos a hacer como 12, 13 con los invitados, por ahí llegamos a 15, 16. Y para eso necesitamos una técnica que es la que tiene esta sala, digamos. Y aparte, nada, va a andar todo para él. Seguramente. Va a ser muy lindo. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Este tema me decías el otro día cuando nos cruzamos en el recital del Ñomo y me lo recordabas ahora. Pasa algo raro con esta canción. Sí. Y es que es una canción que le gusta a todo el mundo, solo que los músicos te hacen preguntas distintas a las que te puede hacer alguien que no entiende tanto de música, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que yo me río un poco de esto, que es que... Que generalmente yo siempre... entre mi público siempre hay muchos músicos. Sí. Y me llama la atención como con esta canción pasa algo, que es que esta canción tiene una cuestión métrica que es re compleja. Bueno, no sé si es re compleja, pero que no es convencional. Uh-uh. Y que para los músicos, a los músicos se le va directamente la atención ahí. Y al resto de la gente no, a la gente le llega de una. Entonces claro. Me parece... Digamos, siento que es como una compensación, ¿no? Por fin que el público, que escucha por placer y que no se pone a estudiar lo que está escuchando, no tiene cuestionamientos y los músicos se quedan como enroscados en qué compás está y todo eso. Mm. Eso es lo que tiene. Pero fuera de eso, sí, la métrica fue... me costó encontrarla porque yo no quería que sean... O sea, la canción tiene unos compases... de 5 octavos intercalados con 6 octavos, y eso es algo que uno es indeseable, ¿no? Cuando uno está componiendo prefiere encontrar un compás que sea todo el tiempo, pero claro. Verdaderamente quedaba cuando yo cantaba quedaba bien que el compás sea más corto y en los espacios que sea más largo, y me resultó lo más natural, increíblemente, porque lo más natural siempre son los compases que conocemos de memoria. Claro. ¿Y por qué se llama Confín el disco? En realidad, lo que me hizo explicar el nombre, lo que hizo que este nombre quede, es que yo creo que ninguna de estas canciones que están en este disco son canciones en las que yo estoy dentro de un terreno que yo conozca. Conozca como compositor, digo, yo ya habitado ese lugar y vuelvo ahí, ¿no? Claro. O sea, no sé, hago un vals menor que después tiene una parte mayor, bueno, ya lo hice en Lunar, bueno, en este disco no está. Luz de Día es una canción que tiene un espíritu y un ánimo y una forma de estar construida y de ser tocada que no se parece a ninguna canción que yo haya hecho antes. Ahora que me decís eso, es lo primero que se me pasó por la cabeza cuando la escuché esa canción, que... Vos arrancabas tocando la guitarra de una manera que yo no te había escuchado en otros discos, digamos, ¿no? Y automáticamente me acordé de esto que vos decís, uh-huh. Que se nota en vos que hay una inquietud por ir siempre, dentro de lo posible, por uh-huh. supuesto, hacia un terreno inexplorado, uh-huh. ¿no? Y por eso también arranqué preguntándote por los discos anteriores y cómo empezaste a pensar este disco, porque yo tengo la idea de que vos pensás los discos en función también de lo que ya hiciste, como para tratar de... establecer cierta distancia e ir hacia otro lugar, no sé si es así. Sí, algo de eso hay. En realidad también hubo, por un lado, eso. A ver, sí, yo quería hacer un disco con batería y con guitarra eléctrica. Eso era como lo primero que quería, lo primero que me planteé. y un disco que suba el volumen, quería que sea contrastante con Unas Horas, que es un disco de cámara y que es muy tranquilo, y que de hecho comercialmente era un disco súper riesgoso, porque o sea, si uno siempre conviene tocar a más volumen y con mayor producción, ¿no? Y es un disco muy despojado. Pero bueno, nada, quería que también como que haya un contraste, especialmente eso, ¿no? Después esta idea del Confín y del nombre y de por qué Confín y de qué pasa con las canciones y todo eso, es una explicación o es una cosa a la que llegué después. Yo no lo tenía tan claro cuando empecé a armar el disco. Uno cuando compone no compone pensando en un disco, es raro componer pensando en un disco. Compones porque estás necesitando por ahí, no sé, como tratar de conocer cosas nuevas de vos, o porque necesitas sacar algo que tenés adentro. Yo también compongo un montón de cosas que son meramente expresivas y que a mí me parecen como aburridísimas para el público. Entonces trato de filtrarlas y me las guardo yo. Claro. ¿Componés mucho? Compongo bastante, sí. Tengo épocas igual en que no... Estoy mucho tiempo sin llegar a una canción. Muchísimo tiempo. No es que yo compongo... Aparte, no soy tipo Tommy que se sienta y al rato tiene una canción, ¿no? Claro. Soy como medio todo lo contrario. Me siento y tengo una idea que digo, bueno, la guardo acá y después sigo. Porque ya siento que se me pasó esa conexión con ese momento. Ah, mira. Entonces cuando vuelva, es como un momento. Hay que tratar de recuperar la conexión para poder continuar. Claro. Mira. Sí. Bueno, lo pienso así, no sé. Me pasa a mí así. ¿Y no tenés casos en este disco o en los discos anteriores de canciones que salieron pasada, de sí, una? Sí, sí, también. Algunas, muy pocas. Creo que en todos los discos debo tener una. Uh-huh. Túnel, el nitógrafo, es una sentada. Me senté y tenía la letra y la música en una hora, no sé, dos horas. Habré retocado después algo. Después en Miniatura Número 1 también fue así. Bueno, esta Miniatura Número 1 es más larga y más divertida, pero otro día se las cuento. Y en este disco, no sé, creo que Luna Nueva la hice también en una noche. Ah, mira. La Miniatura Número 2. Claro. Tus canciones siempre tienen una historia detrás, como cualquier canción, pero vos las recordás particularmente, ¿no? Pero también porque son procesos muy largos, en mi caso, mi forma de componer, son procesos largos. Entonces, como que me acuerdo que voy... Y también porque tengo mucha memoria. Claro. Digamos, mis amigos dicen que soy sus biógrafos. O sea, me preguntan, ¿cuándo empezamos a salir una pareja amiga? Ah, el 24 de mayo. Tipo, les tiro el día, el lugar y el contexto. Estamos charlando con Lucio Mantel. Estamos escuchando Confín, que es el disco que va a estar presentando el 5 de junio en Caras y Caretas. Esto queda en Sarmiento 2037. Sí, señor. A todo trapo. Vamos a hacer una pausa, estamos en nuestros 500 programas y en un ratito vamos a seguir desmenuzándolo, pero en el buen sentido, el disco de Lucio. Vamos hasta las 7 de la tarde. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. Que elijo el sol todas las mañanas. Encendida. Buharem. Patologías culturales. Olvidamos y negamos. Desde afuera la luz empaña. cielo cubierto lleva las nubes de mí. Por esta vez no estará callado los sentidos y esa pena que me encerró ya se irá como un día venido en los charcos del pensamiento. Se iban muriendo cuando pasaban las estaciones. Vuela las anclas de este cuerpo, triste barco que está por partir. Viento que sopla al cielo cubierto. Las nubes de mí. Tarde de sábado en la ciudad de Buenos Aires, una muy linda tarde afuera y adentro, porque estamos escuchando el disco nuevo de Lucio Mantel, se llama Confín, y esta canción que acaba de sonar es Deshielo, que tiene frases como estas: en los charcos del pensamiento se reflejan viejas canciones, las que se iban muriendo cuando pasaban las estaciones. Es un disco que se nota que letrísticamente también está muy trabajado, y en un ratito vamos a hablar un poco de eso a medida que vayamos escuchando más canciones y textos y palabras y cantos. Me contabas recién fuera de aire que vos tenés un, no sé si es una especie de método, pero que muchas veces al momento de componer empezás con la guitarra y después la dejás y tratás de continuar solo con la voz. En realidad este disco es así. Este disco. Y no todo, ¿no? Esta canción no salió mucho la guitarra. Igual en todos los casos yo siempre trato de soltar la guitarra, porque la guitarra tiene sus cuestiones idiomáticas. O sea, la guitarra va donde ella quiere a veces. Y lo que te queda de una canción es la voz. Claro. Si vos, no sé, cantás el feliz cumpleaños, no cantás la guitarra del feliz, cantás la melodía del feliz cumpleaños. Claro. Entonces yo trato también de ver qué me pasa a mí con a mí cantándola, ¿no? Y después de volver a la guitarra. Eso siempre. Y en este caso, en este disco, esto que te decía recién fuera del aire, que no. Hay canciones que todavía no me las sé muy bien porque casi no pasaron por la guitarra. Claro. Y esta tiene un aire folclórico. Es la única canción del disco que tiene un aire folclórico. Es un aire de samba. Es una canción que yo quiero un montón. Es la primera canción, o sea, creo que es como la puerta a este disco. Y de hecho, durante mucho tiempo creí que iba a ser la canción de este disco, en el sentido la que a todos les iba a llamar la atención, con la que todos iban a quedar. Es una canción que habla. La compuse en una época en la que lloraba mucho y habla de eso. Por eso se llama Deshielo. Claro. Dice: era piedra fría en el pecho y deshiela desde mi cara. Y describe todo lo que pasa en el llanto, pero como un acto de purificación. Como alguien que va. Se va limpiando, claro. ¿No? Se va drenando. Yo me la imagino, además, esta canción en el repertorio de músicos folclóricos tranquilamente. Me la imagino tranquilamente cantada por Fernando Barrientos y el dúo Orozco Barrientos, ¿no? ¿Te pasó eso? Poquito, pero te pasó el de que alguien agarre una canción tuya. Mario, Elena Roger, sí. ¿No? Si mal no bueno, recuerdo. Elena Roger hizo Punto de Fuga. No la escuché hay varios. Versión. Sí, claro. Es una canción, como se dice, hizo una versión que es totalmente distinta. Está bueno escucharla. Claro. Para ver lo que puede salir de esa canción. Y eso que es una canción que tiene como un viene como con un reglamento, ¿no? Como que no tiene tanta libertad para versionar, ¿no? Punto de claro. Fuga. La que más me versionan es Nadie en el Espejo, de mi primer disco, sí. Que ya hay varios que otra la hacen. Folclórica, ¿no? Claro, yo creo que esta canción es hermana de ella. Claro. Instrumentada de una manera distinta, orquestada de una manera distinta, sí, sí, sí. Pero sí, pero que sí, tienen una cosa familiar. ¿Y vos también te la imaginás esta cantada por otro? ¿Te parece sí, que puede sí, funcionar? Esta canción Sí, me las reimagino, cantábamos. De hecho, una vuelta estaba... Hace... Una parte de la canción yo la compuse en la finca que tiene el Tilín con Santa Olalla en Mendoza. ¿Una parte de esta canción? Una parte de esta canción. Ah, bueno, un día no que estaba yo estaba en Mendoza, sí. Yo te dije fuera de aire que me sonaba tonada. Claro, ahora que lo decís, no lo había relacionado. Pero bueno, no sé si me acuerdo de... O sea, yo tengo un montón de ideas y las voy pasando limpio. Algunas entran, algunas se van, no sé qué. Y parte de ese recorrido lo hice. Me acuerdo estar sentado ahí en un lugar hermoso y probando ahí qué pasaba. Y en un momento se acercó el Tilín y le dije, che, me gustaría que hagamos algo juntos o no sé qué. O él me dijo, sí, yo tengo unas ideas. Me dice, dale, pasámelas. Y era esta canción. Igual después nada, quedó ahí, no sé. Con el Tilín nos vimos mil veces, pero nunca nos sentamos a componer. Pero, como se dice... Pero bueno, hay pasó una por energía, ahí, sí, tiene una energía. De hecho, yo la veo... Para mí, tiene algo de los Orozco Barrientos, sí. Si se quiere. Sí, yo creo que sí. Por ahí en la letra, no tanto, porque va para otro lugar o tiene otro tipo de metáforas. Pero tiene algo. Vamos a escuchar Péndulo, que es la canción que continúa. No es que me esté apurando, quiero ver si podemos escuchar lo más posible. Apurate. Del disco, que el próximo 5 de junio lo vas a estar presentando en el Caras y Caretas Sarmiento 2037. Lo que llega entonces ahora es Péndulo. Un rayo que cae del sol me divide en dos. ¿Quién se esconde de vos? ¿Quién te refleja? La estupidez me estará asistiendo a la vez que la iluminación. Cuando se vayan las sombras y me pueda cubrir de valor. Aparece otro tipo de intensidad sonora, ¿no? Aparece algo que no es agresivo, pero que tiene un perfume al rock, digamos. Sí, para mí tiene algo de... No sé si la palabra es agresiva, pero tiene algo de filoso, ¿no? Acá aparece también Es muy existencialista esta canción, ¿no? Habla de, del existencialismo del compositor de canciones. Hay dos canciones seguidas en este disco, esta y la que viene, que los dos nombran a la canción. Y la canción como varias cosas, ¿no? Pero me costó mucho escribir esta letra. Tuvo muchas letras esta canción. Casualmente la que viene después también, Morir de Ruido. Porque habla un poco de cuando uno de cuando los otros están depositando en vos una expectativa de que vos lo que quieren que vos seas, lo que quieren que vos hagas. Y como uno también es permeable a eso. Entonces por eso empiezan, en un momento empieza a pasar que, digo, me atraviesa un desamor que yo nunca viví, tengo un nombre que no soy, y ando por puentes colgantes que se caen a librarse de mí. También la imagen de los puentes colgantes que se caen es un poco como esa relación que yo tengo con la canción, que yo no es que me siento y hago una canción, yo no sé componer una canción. Canción, un momento la compongo y después cuando empiezo soy un aprendiz de vuelta, soy alguien que claro. La experiencia anterior me sirve, es casi como si no me sirviera, como si no cumple ninguna función. Y un poco de eso habla, y el péndulo también es eso, es ir desde lo que uno tiene para decir hasta hacia lo que los otros quieren que vos tengas para decir o quieren que vos digas por ellos. Sin enfrentarse a eso, pero sí como la canción nos enfrenta a eso, acepta esa realidad, pero también sí, pero también como no sé cómo explicarlo, pero se me fue la palabra que iba a decir, pero es como que uno pendulea entre una idea y la otra y nada, pasa esa tensión, se da esa tensión. Por eso la canción tiene, en la música también tiene una tensión tremenda. Es verdad. Tiene como, es dramática a su manera. ¿Y vos sentís que hay cierta expectativa, o que había cierta expectativa con este disco tuyo de parte de ese afuera, que es el afuera de los músicos, digamos, de la gente que nos gusta lo que vos hacés, por ejemplo? A mí... yo creo que te lo dije en algún momento, estoy esperando un disco tuyo, quiero saber en qué andás. Claro. Pero después me quedé pensando, digo, capaz que es lo peor que se le puede decir a alguien. Algunos lo toman como incentivo y a otros capaz que lo apichona eso, ¿no? Y lo detiene. ¿Cómo lo vivís vos eso? En realidad hay... Yo un poco... Yo sufro un poco la situación de que la gente cree que vos... O sea, la gente se queda con una foto del músico y el músico está en movimiento permanente. Y ahí hay una paradoja y un choque que se va a dar siempre. O sea, yo cada vez que saco un disco sé que hay gente que se va a decepcionar. Y no porque el disco es malo, sino porque el disco fue a un lugar que no es lo que se esperaba que yo haga. Claro. No sé. Otro lado, vos lo sentís como tu tarea también, ¿no? Sí, seguir yo creo hacia que... donde te lleva tu deseo y no sí, hacia... No sé si es mi deseo, es como lo que yo siento que hay, lo que yo siento que tengo para aportar a lo que hay. No tiene que ver. O sea, yo creo que yo a veces me peleo incluso con mis colegas o con la idea que yo tengo de mis colegas, porque, no sé, hay gente que dice, no, yo tengo... Este recital tuve ganas de hacer esto, este disco tuve ganas... ¿Qué importa lo que vos tenés ganas? O sea, ¿vos qué tenés para aportar a lo que hay? A mí lo que yo tenga ganas no, me tiene sin cuidado. O sea, yo hago canciones que tengo ganas de hacer, pero por ahí de repente me parece que no suma a lo que hay, ¿no? Entonces, también me parece muy, muy interesante esa pelea que uno tiene que tener con su propio público, ¿no? Claro. Me parece que la tenemos que tener. Claro. Y vos sentís que tenés algo para aportar que otros no tienen. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos algo para aportar que los otros no. Yo, o sea, también todos somos, lo creo. Somos diferentes. Yo también lo creo. Entonces, por eso, donde vos sentís que hay algo que ya fue aportado por otro, preferís correrte y ver qué es lo que tenés vos ahí para decir, ¿no? Y que tiene que ver con tu singularidad. Es profundo, muy profundo en el fondo, ¿no? Porque no todo el mundo lo piensa de esa manera. Sí. En realidad no se me ocurre otra forma de pensarlo. Pero creo que... Sí, uno... En realidad no digo que yo, que soy un tocado por una varita mágica, no, tengo lo que hay para... No se trata eso, de eso. Creo que cada uno tiene algo que es propio. Y sí, me parece que uno tiene que buscar eso. No buscar de... O sea, no sé, también ser aceptado por los otros, por ejemplo, claro. ¿No? No sé, como buscar el aplauso. Pero también es cierto que todo esto, en la forma en que se escuchan los discos hoy, en que se escucha la música hoy, es mucho más difícil. Es una tarea claro, doble. Porque sí. si un disco que... Si uno de nosotros hubiera sacado... O sea, uno de mis congéneres, o yo, estuviera situado 20 años antes, donde hay alguien que... Donde vos sos uno entre los 100 que hay, no entre los 3.000 que hay. Con gente, digamos, con oyentes que escuchan las canciones de a una, que el disco no lo tienen, que lo bajan claro, en un orden diferente y no sé qué. Se hace mucho más complejo. No me estoy quejando, porque me parece que... No, pero es una especie de radiografía de la época, digamos, claro, eso, ¿no? Entonces también creo que también hay otro desafío, que es el... que es el mantener la atención también de los otros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para ganar la atención de los otros se hacen cosas como, no sé, inventos de marketing, que poco tiene que ver con la música y todo eso. Claro. Pero bueno, me parece que ese es el desafío a la hora de producir un disco, y que tenemos que disfrutar de ese desafío. No hay tiempo para quejarse de eso. Claro, hay claro, que salir a hacer música, y las limitaciones son el camino. Y no escuchar eso que vos decís como una queja. Me parece que la clave es esa. Yo recuerdo que el año pasado vino Sofía Viola. Sí. Y me dijo que ella sentía una responsabilidad. Lo decía desde un lugar espiritual, si querés. Uh-huh. A mí Dios me dio esta voz. Sí. Yo tengo un don. Es una voz única la de Sofía. Claramente. Tengo que hacer algo con uh-huh, eso. Yo no me la puedo guardar para mí dentro de las cuatro paredes de mi casa, decía qué ella. Linda. Si yo tengo ese don, lo tengo que abrir al mundo. Totalmente. Y ella sabe que lo que tiene para aportar en gran parte tiene que ver con su voz y con su manera de cantar, y que eso conlleva, por supuesto, una responsabilidad. Entonces decía, bueno, capaz que me fumo un puchito a la noche, pero estoy tratando como de cuidarme, ya barrileteé bastante. Sí. Y me parece que se puede pensar de la misma manera que vos lo pensás, ¿no? Como una responsabilidad con eso que uno tiene para aportarle al mundo también. Absolutamente. Sí, bueno, Sofi es... por ahí... a su manera creo que está diciendo algo muy parecido a lo que estaba diciendo. Totalmente. Yo, totalmente, ¿no? Y es un... Bueno, es una chica, la tiene muy clara. Ahora está tomando clases, pero fue alumna mía los últimos años. Ah, mira, no me acordaba de eso. Y nada, aprendí mucho de ella, muchísimo. O sea, fueron encuentros muy lindos. Bueno, ahora somos amigos, ¿no? Con uh-huh, ella y Borra. Claro. Lo que viene, se llama Morir de Ruido, y si mal no recuerdo, acá aparece uno de esos tipos que es importante en la vida de los que crecimos en los 80s y en los 90s. A ver. ¿Qué será esta música? ¿De dónde vendrá? ¿Estará guardando una señal? ¿Quién puso en mi boca estas tantas palabras? Pasan por mí y se van. En un silencio tal vez te puedas encontrar. Después de buscar, es un lugar que tanta gente ha de temer. Y es la pesadilla de los que no tienen ninguna voz que escuchar. Ay, ese corazón que no escuchó su canción. Pobres los hombres que no saben sus nombres. ¿Quién sabrá? existe. A veces la creo vislumbrar. La luz en mi pecho se apaga y se enciende. Ahora se fue, ya volvió. Ay, de ese corazón que no escucha su canción. Pobres los hombres que no saben su propio nombre. Cuando me muero de ruido, que aparece en esta canción que se llama Morir de Ruido, es un título hermoso ese, ¿eh? Es Fito. Es Fito Páez. Es Fito, que aparece por primera vez en tus discos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, no, no somos amigos ni nada de eso. Como alguien que me... que, digamos, conservo una distancia que hace que todo esto haya sido para mí muy difícil, ¿no? De afrontar, porque es... músico muy bueno, significa mucho para mí, ¿no? Claro. Como para muchos de nosotros. Sí. Bueno, él es el caso de alguien que creció en una época en la que habían 300. Claro. Por lo tanto, su música, que tiene una estatura enorme de todas maneras, también se pudo proyectar hacia el gran público de otra manera. Totalmente. ¿No? Y también su música tenía esa dimensión porque era una época en la que al haber... No 300, porque en esa época había 10. Sí, sí, sí. Al haber eso, tenían la oportunidad de desarrollarse. Tenía una estructura inyectada por un sistema que andaba de otra manera. Sí. Que les permitía desarrollarse como artistas. Uh-huh. Más allá de que tengan el talento superlativo que tiene Fito Páez, ¿no? Y la genialidad. Ese también es otro desafío que tenemos. Claro, por supuesto. Espero no ponerte en un brete con esta pregunta que te voy a hacer, pero para los que seguimos a Fito, sabemos que el tema del canto de él es un tema bastante sensible en los últimos discos. A la hora de invitarlo, vos lo invitaste a cantar. Sí. Por lo tanto, no fue un tema para vos, digamos. Para vos sabías nada, que no, querías esa voz, cante como cante, pero querías esa presencia en la canción, digamos. A ver, cuando vos invitás a alguien a que cante en un recital o en un disco, sabés que el tema va a cambiar. Y si vos invitás a alguien... ¿cómo decirlo? Invitás a alguien que es una marca registrada, como Fito, sabés que va a tener mucho más peso. Para mí... no había forma de que no quede increíble, y quedó increíble. Me pareció que nada, fue tremendo la presencia. Sí. Es tremenda la presencia de él en el disco. Y no parece casual que la presencia de él sea en esta canción que cierra con esta frase que dice: voy detrás de esa voz que cantará por mi voz. Y que parece ser Fito quien finalmente termina ¿canta por mi voz? Cantando por vos. En realidad es curioso porque el disco en principio no tenía este orden de temas. Había dos temas que estaban cambiados. Pero es curioso que, como yo decía antes, Péndulo y Morir de Ruido son dos canciones que nombran a la canción. Una la nombra del compositor y otra la nombra del oyente. Y en realidad el estribillo de esta canción dice: ay de ese corazón que no escuchó su canción. Entonces ahí estoy hablando de uno mismo como oyente. En claro. realidad, como alguien que escucha y que... atravesamos la vida, mucha gente atraviesa la vida sin buscar la canción. Claro. La canción donde uno verse reflejado. No habla la canción de la que uno por componga. Eso, claro. En realidad yo creo que hay... Es esa voz que canta por vos, claro, pero con es ese canción. Ya, no por vos con Z, ¿no? Y Fito claro. es eso para gran parte Totalmente, de nosotros. Sí. Es la voz que expresó con sus modos y con sus músicas y sus composiciones, uh-huh, un sentimiento que estaba en el aire, ¿no? Uh-huh. Como el inconsciente colectivo, en claro, cierto modo, como lo fueron tantos sí, sí, otros, sí, ¿no? Por eso sí, parece es cierto, que no sea razón, casual. Sí, en realidad, sí, yo cuando este tema lo grabamos en su casa, llevamos como un estudio móvil a su casa, y cuando él estaba cantando esta letra, me preguntaba, digamos, ¿qué iba a resultar de este encuentro, ¿no? De esta letra con Fito, ¿no? Y me parece que lo vos que te resulta, preguntabas a vos mismo. Sí, yo me preguntaba. Porque no es lo mismo imaginarse la canción. También uno, esto, yo a Fito le ofrecí dos canciones para grabar. Igual prefería que sea esta. Y en ese momento pensás en música, pensás en un montón de cosas. Pero cuando llegué ahí apareció la letra, que ya la tenía escrita, mm, obvio, pero no había pensado en él en función de esta letra. Claro. Y él hizo varias de esas canciones que son su canción, digamos, Ay de su corazón, claro, que es tu canción. Entonces, me preguntaba eso, ¿no? Y con el tiempo va bajando esa idea, claro, se va sentando en un lugar que es súper interesante. Estamos con Lucio Mantel. Lucio presenta Confín el 5 de junio a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Sí, en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Las entradas las pueden ir a comprar ahí mismo o a través del sistema Ticketek. No, tuentrada.com. Tuentrada.com. Bueno, uh-huh, la competencia, una de las tantas. Hacemos una pausa y nos quedan 25 minutos. Llegó Oscar, vamos a estar hablando un poquito de cine con él. Vamos a seguir escuchando música de Lucio y le vamos a pedir alguna que otra canción para el cierre del programa. Pausa. Estará guardando una señal. ¿Quién puso en mi boca estas tantas palabras? La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo. Pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada. Pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos. Por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. Todos seeking good earth upon which they might make their home. Patologías culturales. Hay una cosa que yo descubrí: la gran mayoría de los músicos, que por lo menos a mí me parecen más interesantes en la historia de los últimos 40 años, no estudiaron en escuelas de música, estudiaron en escuelas de arte. Nuestras dolencias. Brian Eno, Brian Ferry, David Bowie, que a veces hacen cultura, Lou Reed, y a veces Peter Gabriel, Plantes. No estudiaron tanto música, sino más bien arte. Entonces, músicos que aprendieron el tema de el arte y la inocencia y todo eso en la música, y pudieron dejar, no sé si en segundo plano, pero la cuestión técnica musical, por decirlo de alguna manera. Las cosas mal. Y pues, sí, me parece que ese desprejuicio, por decirlo de alguna manera. Sí. Me parece que hay que conservar esa valoración por lo genuino, por lo. Incluso de una manera medio inocente. Tales of the opening of the Cherokee Strip. In the year 1889. Patologías culturales. La miniatura número 2, Luna Nueva, se llama. Es una pieza a la que Lucio decía fuera de aire, la podemos catalogar como el oasis del disco. Y es un momento de paz, ¿no?, que tiene el disco. Sí, sí. Es una muy linda canción. Estamos con Oscar Cuervo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bueno, muy contento de participar de este programa. Donde está Lucio presentando su disco nuevo, que no lo escuché, como le decía recién, pero que me han llegado comentarios muy buenos de él. Voy a ver si ahora lo que resta del programa puedo escuchar al menos un poquito de eso. Sí, sí, sí, sí. Ahora vamos a seguir escuchando. Me decías que está a partir de hoy a la venta el disco. Sí, o sea, quiero decir, hoy llegaron mensajes de lo vi en tal disquería, creo, seguramente está en Naturaleza Música. Ahí averiguó ahí que está. Naturaleza Música es en Nicaragua. Y que creo que es Rabiniani. Es una disquería medio ahí modernosa por ahí, muy linda. Es la disquería del sello, aparte de donde estamos, Geyser. Y en La Plata está una disquería que se llama La Disquería, que hoy tuitearon que tienen el disco. También está en Spotify, pero está con una tapa errada, que es como una imagen que está dentro del arte de tapa, que no sé por qué la pusieron como tapa. Así que por ahora hagamos de cuenta que no está en Spotify. Pero si lo quieren escuchar, están muy ansiosos. Claro. Bueno, pero ahí nos introducís en un tema que es interesante, y es que vos pensás la música y el arte y lo que vos hacés de una manera abarcativa, digamos, no es nada más que la música. También pensás en cuestiones aledañas a la música como lo que querés transmitir a partir de una tapa, ¿no? Y por eso también te pone medio loco que en Spotify no aparezca la tapa del disco, sino la tapa del librito interno. Y también disco. Porque en realidad es por una razón un poco más pragmática y más más terrenal, que es que nada, está bueno que el disco tenga la tapa de un disco es un ícono. Claro, ¿no? Sí, a su manera. Entonces, ya que haya dos... Es la primera aproximación a un disco. Totalmente. O al menos en otra época. En realidad, claro. Unas Horas tiene dos tapas, y eso fue premeditado. Tiene la tapa del vinilo y la tapa del CD, que hay muchos más CDs que vinilos, pero la que más nos gusta a nosotros es la del vinilo. Pero bueno, en ese caso también Unas Horas, yo no apenas lo tomo como un disco mío, ¿no? Porque no tiene canciones nuevas, es otra cosa, sí. Es un registro de un momento. Es un puente también, ¿no? Así esto nuevo. A través de Facebook nos mandan muchísimas salutaciones de felicidades. Voy a ver si puedo hacer una especie de barrida a través de algunos, por lo menos, de los que nos mandan saludos. Juanpi Di Césare, Juanito, Juani Serrano, Marcelo Lupis, Cristian Bonomo, Lilian Cámara, Florencia Ruiz, Claudia Casco, Santi Segura, que acaba de publicar en su mail una nota a Pablo Pandolfo en 5 partes que no tiene desperdicio, Lili Marlén, Darío Halfin, Nurit Castelán, de Librería Mi Casa, y además una de las personas que forma parte de comunidad de lectores. Y como hicimos dos posts distintos, bueno, tenemos un montón de me gusta después, así que los iremos diciendo si tenemos tiempo de aquí hacia el final del programa, pero desde ya les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos mandan las felicitaciones, en parte porque nosotros consideramos que también hacen el programa junto con nosotros, sobre todo los músicos y la gente ligada al arte que cada tanto se da una vuelta por aquí por el programa. Vamos a escuchar alguna canción más y después nos metemos un poquito con lo que trajo para conversar Oscar, y hacia el final del programa Lucio nos va a regalar alguna que otra canción en vivo. Vino con su guitarra y como estamos cumpliendo los 500 le pedimos, porque lo conocemos, sabemos que no sé, vos no te gusta tanto venir a cantar y menos cuando se presenta un disco, pero en realidad lo que no me gusta es, uno tiene ganas de mostrar el trabajo que estuvimos haciendo tanto tiempo. Claro. Y que a veces cuando una cosa reemplaza a la otra, prefiero mostrar el disco. Pero ahora que ya escuchamos todo el disco, te canto lo que quieras. Tampoco lo escuchamos todo. Vamos a ver si llegamos. Otro Sobre el Tiempo es lo que viene ahora. Adelante. Yo recuerdo el tiempo en que el tiempo solo pasará cuando deje de pasarme. Y así me ves queriendo trasladar el tiempo de un lugar a otro Upa. Hay varias de las canciones del disco que tienen arreglos orquestales. Uh-huh. Una de ellas es esta que acabamos de escuchar, que tiene la particularidad además que el arreglo está a cargo de alguien que ya viene trabajando desde hace un par de años con vos, que es Alejandro Terán, ¿no? Alejandro Terán, sí. Dos hizo de los ocho que de, tiene el disco. Sí, hizo la de Péndulo y este tema. Y otro sobre el tiempo. Y después el otro arreglo que no hice yo es La Noche, que es de Pedro Neto. Es un arreglo dulcísimo, hermoso. Como se dice. Y un poco. Este tema fue un divertimento para Terán. O sea, estaba engolosinado con este tema porque le daba mucho espacio y nosotros veníamos hablando y escuchando arreglos de. Que eran totalmente inestables y nos interesaba un poco eso y yo un poco a mi manera y con mi poquísima experiencia escribiendo arreglos lo hice en Luz de Día, que las cuerdas de repente aparecen y se van y de una manera medio entrecortada, y él lo hizo acá magistralmente en Otro Sobre el Tiempo. Y hay una intensidad que le dan también, ¿no? Esos arreglos a esta canción, que además empieza con una mano derecha de parte tuya, que tampoco es habitual en tus canciones, el chun chun chun. No, chun, es un trabajo de guitarra, quintas, ¿no? Es un acorde tipo rockero. Totalmente rockero. Y sobre pero eso. Pero con cuerdas de nylon. Fueron cuerdas de nylon, sí, que suenan como a chelos. De hecho, en un momento la idea era que esos sean chelos. Por suerte quedó mejor así. Así que. Oscar, el sábado pasado, estuvimos hablando de Julián Danjolillo. A partir de una de sus. ¿Lo conoces? Lo conozco de los 14 años, a Juli. Mira. Éramos compañeros del IVA, de la Verden. Qué bueno. Mira. Sí. ¿Viste sus películas? No vi sus películas. Tienes que verlas. Claro. Vi películas del padre. Claro, matar al abuelito era el padre. Ah, claro. Danjolillo es un director de cine. Director y montajista. En realidad estuve por ir una vez fui a una película y tuve un problema y no pude entrar. Pero le perdí el rastro, ni sabía que seguía haciendo. Hizo dos películas muy buenas, que la última se conoció en el último Bafisi, que se llama Cuerpo de Letra. Uh-huh. Es un documentalista que se especializa en reflejar zonas de frontera. De la ciudad de Buenos Aires, más precisamente, ¿no? Porque una de sus películas transcurre en La Salada y la otra en La General Paz, con los chicos que hacen pintadas políticas sobre los paletones de La General Paz. Y se mete ahí en esos espacios de frontera con su cámara documental y registra y le extrae a eso una fuerza tremenda. Es muy buen cineasta. Sí. Siempre fue muy talentoso. Sí. La semana pasada hablábamos de Cuerpo de Letra. Y también habías mencionado a Hacerme el Feriante, que es la película que transcurre en La Salada, que vi esta semana porque está en YouTube mirarla, porque no tiene desperdicio esa película. Y me acordaba, mientras las veía, en que la semana pasada se estrenó La Salada, la película. ¿Ah, se estrenó? Se estrenó. Mirá, o estaba anunciado el estreno. No lo tenía, ese dato, porque se estrenan muchas películas argentinas. Y uno no se entera de todas. Claro. Y está La Salada de Ficción de un director taiwanés argentino, creo que es. Uh-huh. Ahora no me acuerdo el título, es amigo de Anto. Tiene un apellido así. Martín Tzu. Tzu. Juan Martín Tzu. Que esa es ficción. Es ficción. Este tiene el antecedente de Hacerme Feriente, que es una película documental filmada en ese espacio hace 5 años. Que me parece que es una película que sirve para pensar un montón de cosas. En este contexto político, además, aparece un Martín Insaurralde, antes de ser candidato a diputado, nacional, cuando del otro lado había saltado el cerco Massa, resolviendo la situación de los feriantes de una manera que me parece que es la manera en la que se resuelven las situaciones, ¿no? Y con un tipo de estatura que yo desconocía de parte de Insaurralde, sin que Insaurralde me caiga bien. Pero aparece resolviendo esa cuestión a partir de un dictamen judicial que dice que hay que despejar toda la zona cercana al riachuelo. Los feriantes le dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que despejar, pero nosotros queremos conservar nuestra fuente de trabajo. Y la manera en la que el Estado empieza a resolver esas situaciones, que está captada con una sutileza de parte de sí. D'Angiolillo, yo me quedo con eso como una piolita para empezar a tirar a partir de ahí, ¿no? Sí. Pero me parece que es todo un datazo, y sobre sí. todo verla en este momento. Es interesante, se lo ve a Insaurralde mucho más joven, a pesar de que apenas transcurrieron 5 años. Yo supongo que es antes de la enfermedad. Que sí, sí, está con el pelo largo. Con el pelo largo y parece un tipo como, no de 5 años menos, de 10 o más. Algo sí. menos, ¿no? Y lo que está haciendo él es negociar con una muñeca política, porque ese territorio supongo que pertenece a su... Al partido de Lomas de Zamora. Partido, ¿no? Y ahí crece esta economía informal cada vez más grande. Es... Decíamos el otro día que debe ser la feria más grande del mundo, según algunos dicen, la feria informal sí. más grande del mundo, ¿no? Sí. Una economía donde los precios son muy baratos, donde se llena de gente, donde se venden miles de cosas de todo tipo, que te puedas imaginar, sí. Con muy poco espacio entre puesto y puesto, la gente se agolpa, se aglomera, se choca y se compra todo, y vienen micros de todas partes a comprar ahí a la salada. Ese clima de como de hormiguero lo refleja muy bien sí. D'Angiolillo, y me parece que hablas sobre una cuestión que es no solamente de la política argentina, sino del capitalismo global, porque estas ferias de alguna manera responden al modelo capitalista, pero a su vez son informales, ¿no? O totalmente. Sea no es, está todo en negro, no están inscriptos, y ahí hay una pelea por la economía formal y el Estado y los feriantes. Claro. Hay varias partes ahí en disputa. Uh-huh. Y los feriantes con mucha desconfianza. Y el Estado, ahí representado por Insaurralde, tratando de negociar, no de reprimir, no de desalojar. No, claro. A pesar de que hace poco hubo un desalojo, pero creo que fue ordenado por algún juez, ¿no? No recuerdo bien, pero fue bastante violento. Violento, ¿no? Sí. No sabemos cómo. Realizado por la policía bonaerense, si claro. no lo recuerdo. Sí. Y entonces esto que decía yo recién sobre la especialidad de D'Angiolillo de trabajar sobre las fronteras. Me parece que en todo sentido, las fronteras geográficas de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto está ubicado en la cuenca del Riachuelo, en un momento que el Riachuelo, hace 5 años también, todavía estaba muy contaminado, mucho claro. más que ahora. Uh-huh. Pero también las fronteras de la legalidad, claro. las fronteras del sistema económico. Uh-huh. Y cómo hace el Estado para tratar de interceder, de meterlos, les proponen formar algo así como cooperativas, ¿no? Un plan especial para ellos. Claro. Y ellos están desconfiados porque, bueno, desconfían de los políticos. Hay un momento muy interesante donde Insaurralde se da cuenta que lo están filmando y les pide que corten la sí. cámara, ¿no? Es el momento de la película donde justamente aparece la cámara. Claro, ¿no? Sí. Cuando le piden que la corte. Y hay efectivamente un corte y queda la pantalla en negro. En negro. Así que esa manera que tiene D'Angiolillo de sumergirse en esos mundos problemáticos me parece que es una de las cosas más interesantes de sus películas. Qué Flor Ruiz, que nos está escuchando, nos dice, es un capo D'Angiolillo, si quieren lo puedo conectar para que venga. Felices sí, 500, sí. Les mandamos un beso enorme. A Flor también. A Flor. O sea, que tiene varios fans músicos. Qué grande, Julio. Bueno, mañana vamos a continuar en la otra, pero para cerrar nuestro programa número 500, antes voy a agradecerle a Juan Calimpani en la operación técnica, a Anto Diomedi y Sofía Granada en la producción, Lucio Odero en la coordinación de aire, Ceci Amacurta en los diseños, le dejo un beso grande a Carmen, que está por ahí. Gracias, Lucio, por gracias haberte acercado. Para mí es un placer enorme venir siempre. Lo mismo y para nada, nosotros. El programa 500, con mucho más razón. Así que... Cerrá cantando lo que tengas ganas. Yo te voy a decir, en principio vamos a cerrar con una canción porque ya viene Carlos. Si Carlos se llega a demorar, a lo mejor tenemos tiempo para alguna más. Nos vemos mañana a la noche en la otra. Y gracias nuevamente, felicitaciones por el disco 5 gracias. De junio, Sarmiento 2037, Caras y Caretas. Lucio Mantel presenta Confín, que es el disco del año. Un minuto sin pensar, quizás. quisiera existir sin preguntar. No la escuches, no la nombres, por favor. Déjala donde está, oculta en algún sitio. No la vuelvas a mirar, solo así va a desaparecer. Floreciendo sola en la oscuridad, hundiendo su raíz salvaje en el silencio. Guardar el secreto de mi humana condición, callar el latido de este fiel corazón. Que el diablo no encuentre en mi mirada este desvelo delator. Que no me vea y que no me pueda encontrar, trataré de no hacerme notar. Floreciendo solo en la oscuridad, hundiendo mi raíz salvaje en el silencio. Guardar el secreto de mi humana condición, callando el sonido de mi respiración. Y que el diablo ya no sepa nada de mi forma y de mi amor. Que no me vea nunca, nunca, nunca. Oh, Son 17:59. Le voy a pedir a Carlos que me regale un minuto nada más, así nos damos el lujo de escuchar alguna canción más de Lucio y ponerle el moño a estos 500 programas. Miniatura número 1. Lucio Mantel presentó Confín y le puso el moño a los 500 programas de Patologías Culturales. Hasta mañana a la noche en otra radio y si no, próximo sábado 5 de la tarde. Chau, chau. Toda escultura y sus patologías la enferman, es cierto, pero también la fortalecen. Alguien dijo que la cultura deja un tajo, una promesa, como las enfermedades. Puede ser. Nuestras patologías culturales serán las que supimos conseguir, las que hieren, pero al mismo tiempo prometen, acaso una verdad. Deseate el Río de la Plata, patologías culturales, educando heridas, menosprecios, olvidos y dicotomías. Ojalá.